Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El día que la actriz de nombre Altía, protagonista principal de la película Jurassic Park, visitó el registro civil municipal del Distrito Central como embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en la promoción de la inscripción oportuna de los nacimientos. Esta visita se realizó durante 1998. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.